Estamos a punto de conversar un ratito con Laura Giumelli, gerenta de negocios de Pampetrol, la empresa de bandera de la provincia de La Pampa, porque se abrieron las ofertas para el primer parque solar de Pampetrol y queremos saber qué significa esto. Muy buenos días, Laura. Muy buenos días. Contanos qué significa para Pampetrol encarar un parque solar. Bueno, un enorme desafío que fue planteado a inicios de año con un proceso de iniciativas privadas y que terminó en una licitación que fueron precisamente esta apertura de ofertas que recibimos el viernes. Hubo 7 compras de pliegos, 5 ofertas las estamos analizando. Tenemos plazo hasta el 29 para analizarlas, son todas muy interesantes porque son distintas propuestas técnicas para resolver el problema de abastecimiento que presenta Victorica, que es está vinculada con una línea que ya tenía, está llegando al borde, y ponerle un parque fotovoltaico significa poderle brindar mayor energía a la zona de influencia de Victorica, pero también mayor calidad de energía, o sea, menos interrupciones, menos bajones de tensión, etcétera. Uh-huh. Para nosotros es un desafío porque Pampetrol sale del negocio y de la actividad hidrocarburífera para meterse en energías limpias. Las ofertas que se recibieron son de empresas que tienen larga trayectoria, todas haciendo obras de gran envergadura en materia fotovoltaica. Hay una que presentó oferta que hizo más de 400 megavatios en todo el país, 300 de los cuales en La Puna, que son los famosos Cauchari. Otros hicieron 40, 50 megas en otras provincias, y bueno, estamos acompañadas con gente de experiencia en esta nueva etapa. Uh-huh. Son 9 meses de obra a partir de la firma del contrato, bueno, y estamos hablando de más o menos entre 14 y 15 mil, según las ofertas, paneles puestos uno al lado de otro en casi 15 hectáreas. Laura, ¿de dónde son las empresas que se presentaron? En realidad todas son argentinas, algunas de capitales chinos, pero ya radicadas en el país. Ese es el caso, por ejemplo, de Power China. Teima Bengoa, Buenos Aires, es una empresa con trayectoria en obras energéticas en general, y también eléctricas, obviamente, que viene asociado a una empresa de Singapur. Viene una empresa de San Luis, AIE, con Riva. Hay una empresa que no llegó a completar la oferta, pero que se presentó, que es local. Y me falta una. Y Engalfa, que es una empresa de ingeniería renovables de Buenos Aires. Uh-huh. ¿Y cuándo se estaría resolviendo este concurso? Decías recién, ¿hasta qué día? Hasta fin de mes. Hasta el 29 tenemos para analizar, son distintas propuestas técnicas con distinta producción. Nosotros lo que reclamamos, lo que pusimos como condición, es una producción mínima. Y todas, obviamente, la ofrecieron, y en algunos casos hay diferencias importantes entre, qué tecnología y la producción. Es un análisis netamente técnico y solo después se va a pasar al análisis económico. Uh-huh. ¿Y el costo de la obra total cuál es? Todavía no lo puedo decir, porque lo que estamos haciendo es analizando precisamente las ofertas técnicas, uh-huh. O sea, la cantidad de paneles, el tipo de paneles, el tipo de tecnología que ajusta y cambia bastante la producción del parque, y nosotros estamos viendo la ecuación técnica todavía. Bien. ¿Pampetrol está haciendo esta migración o esta transformación, ¿no? de, de pasar de una empresa de combustibles fósiles a energías limpias. Estas energías limpias, o el desarrollo de las energías limpias, ¿tienen impactos negativos, algunos impactos negativos? ¿Los analizan? No, bueno, la evaluación de impacto ambiental se hace en todas las actividades de la empresa. Nosotros estamos pasando en la transición energética, una, a energías limpias, dos, a conseguir energías que se produzcan y consuman adentro del sistema eléctrico provincial, porque eso tiene un impacto positivo importante. Lo que haces es básicamente posponer inversiones en líneas de transmisión, por un lado, porque el hecho de contar con energía en donde la necesitas y donde la, se la puedes proveer, en este caso Victorica, significa aplazar inversiones que la Administración Provincial de Energía tendría que hacer, de lo contrario, que es una línea eléctrica desde Mayer hasta Victorica. O sea, por un lado tenés ese impacto positivo y por el otro lado la mejora de la calidad. En términos ambientales, a veces significa, depende que en cada caso, movimientos de suelo, uso de agua, bueno, y después la disposición depende de qué tipo de energía limpia, porque energía limpia pueden ser paneles fotovoltaicos, pueden ser molinos eólicos, que también se dispone y hay oferta de parques eólicos ya instalados en la provincia, que no aportan energía, o sea, aportan energía al sistema interconectado nacional. En este caso nosotros quedaríamos, el aporte de energía lo haríamos al sistema provincial. Sí, se evalúan todo, no solo se evalúa, pero también evaluamos el impacto en términos de curva de aprendizaje local y en mano de obra local, porque también en el caso este del parque solar fotovoltaico tiene un cronograma que de ocupar casi 60 personas durante la construcción y después 6 personas de carácter permanente, cosa que si nosotros compramos energía fuera de la provincia no tendríamos ese impacto positivo. Laura, te agradecemos esta comunicación con Radio Kermés. A disposición, que sigan bien. Gracias. Conversamos con Laura Giumelli, ella es gerenta de nuevos negocios de Pampetrol. Bueno, Pampetrol ha tomado esa decisión a partir de el plan 2020 que presentó el gobierno de La Pampa y la actualización del 2022, ¿no? Empezar a migrar hacia las energías limpias. Veremos cómo es esa migración. Hay que ir poniéndole el ojo a las inversiones y también a los impactos de los suelos.